Bueno, y ahora nos vamos al destacado súper especial de nuestra agenda de fin de semana. Así es, y tenemos el honor de hablar con uno de los artistas más importantes de la cultura popular argentina, músico, cantante, compositor argentino, que está celebrando sus 90 años y de celebraciones hablamos y damos la presentación aquí al gran Ramón Ayala. Bueno, pero poneme acá, escribime. Hola. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá te saluda Carla, Nahuel y Verónica. Buenas noches. Qué bueno. ¿Sabés que nosotros estamos de festejo? Estamos cumpliendo 8 años de Ofrendas Urbanas. Qué lindo, ¿eh? Sí, viste. Ahora están cumpliendo, ¿eh? Y en estos días estamos de festejo el mes porque somos muy festejeros. Y vos también, porque te dedicaron todo un año para festejar. Yo soy un festejero bárbaro. Sí. Sos un festejero bárbaro. Muy bien, y hablando de eso, si pensamos en tu extensa trayectoria, que es un montón, que hiciste... ¿Cómo? Si pensamos en tu extensa trayectoria, ¿no? Si de festejos hablamos, ¿qué recuperarías de tu obra? Acércate un poquito al... A ver, me subí... Ahora sí. Ahí va. Repito, si pensamos en tu extensa trayectoria y como estamos de festejo y queremos hablar un poquito de eso, si nos pudieras decir qué episodios, qué cosas así recuperás de tu trayectoria artística de las que decís... fueron donde quería que vayan, por acá, me sorprendieron. ¿Qué podrías recuperar? Y mira, todos los encuentros con el público, con ustedes, que son ese vehículo mágico que de pronto aparecen en el espacio y nos comunican con lugares tan lejanos y tan extraños, ¿no? Que no conocemos, que a través de ustedes nos contactamos. Es un acontecimiento extraordinario para mí, ¿no? Uh-huh. Claro, porque no es que uno conozca, sino que uno se integra con la gente, ¿no? Y esa misma gente es la que te da luego ánimos y te da ideas y te da imágenes para futuras canciones, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a celebrar yo al proveedor de lo más vital que tiene un ser humano que pretende crear, que es la imagen, que es el conocimiento, ¿no? Ramón, vos, ¿qué vínculo has tenido, hablando de esto de vincularse con la gente y lo que se genera, qué vínculo has tenido con los oficios en los que haces referencia en muchos de tus temas, ¿no? Estos oficios y de los trabajadores, estos oficios que tienen bastante que ver con la tierra, ¿no? Con el mensú, el cosechero, ¿qué vínculo tenés con ellos? Y mirá, yo felizmente, como soy un hombre simple, ¿no? Casi pueblo, o pueblo. Entonces a mí no me es difícil conectarme con la gente. Uh-huh. Y de pronto aparezco en un obraje por ahí, en Misiones, ¿no? Donde hay una, por ejemplo, una jaula de tacuara que se llama el... A ver, un momentito, ¿me interesa? Sí. La es la caña, ¿no? Le querías preguntar a Teresa. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar. La jaula esa. ¿Tacuarembó? No. Bueno. No importa. Es una jaula. ¿Eh? Esa, bueno, entonces como verdaderamente ahí hay un tipo parado sobre una comba, ella también de tacuara. Ajá. Abajo hay fuego y arriba las ramas de las ramas, digamos, de la yerba mate, sí, todavía con el agua adentro, húmeda, que se van secando con el fuego que viene de abajo. Claro. Y el hombre que está parado encima también va cobrando un color amarillento, que puede ser el color de la muerte también. Claro. Porque él también se va secando, ¿no? Claro. Es bárbaro, ¿no? Sí. Entonces imagínate vos, esa imagen es una imagen tremenda. Yo acabo de pintar, mira, acabo de levantar un cuadro a enmarcar ahora porque voy a hacer una muestra aquí ahora, que los invito, ¿vale, Teresa? Los invito, esto sí, va a ser la muestra en el Museo José Hernández. Muy bien. Uh-huh, sí, la tenemos, la exposición de obras el 28 de septiembre arranca, ¿no? ¿Eh? ¿El 28 de septiembre arranca? 28 de septiembre, exactamente. Perfecto. Bárbaro. ¿Qué es lo que...? Eso es más que yo, che. Sí, no creo. ¿Cómo es la obra que estás exponiendo allá, Ramón? ¿Acá, ahora? Sí, el 28. ¿Qué obra es? Ah, son todas obras. También ahí va a estar el Uru este. Ajá. El Uru este que mandé enmarcar ahora. ya va a venir. Bueno, y es un tipo medio verdoso y que está también en una jaula ahí adentro, ¿no? El de la jaula de Tacuara. Sí, pero está el rostro de él en primer plano, ahí está, con todo el clima tremendo, ¿no? Del obraje, ¿no? Por lo visto te siguen atravesando o interesando los mismos temas hace bastantes años, ¿no? Como que eso te marca. Y claro, porque no se termina nunca de lograr una eficiencia total, tanto en los personajes, ¿no? Uh-huh. Uno se va superando siempre, ¿no? Uh-huh. Ramón, una pregunta más volviendo a algo musical que me llama la atención. El tema del gualambao, ¿me lo podés contar un poco cómo fue que creaste esa rítmica para Misiones? Bueno, el gualambao es producto de un estado de conciencia. Si vos notás que en tu casa está faltando una puerta bien segura, porque con estos tiempos que corren, sí, no sabés en qué momento te van a asaltar o te van a matar, qué sé yo, ¿no? Ya no se sabe ya. Uh-huh. Entonces vos vas a ir a la carpintería urgentemente para que te hagan una puerta como la gente, ¿eh? Exacto, sí, bueno, eso haría. Entonces yo noté que Misiones tenía unas puertas falsas. Falsas y que aparte adolecía de una totalidad de su voz. Ajá. Porque tenemos, por ejemplo, en Corrientes la voz del chamamé. Claro. En Buenos Aires la voz del tango. Sí. En Entre Ríos la voz la de chamarrita. La chamarrita. La chamarrita. Santiago del Estero, la chacarera. Ajá. Y Misiones está lleno de ritmos y no tiene ninguno. Claro. Claro. Porque la galopa no es del todo Misiones. Y la galopa es una inclusión o un ingreso, digamos, de Paraguay, que viene con su ritmo de la galopa. Claro. Y que de alguna manera se ha asentado ahí. Pero no es auténticamente misionero. No es misionero, claro. No, bueno, es regional, ¿no? Y entonces, ante esa falta, ideaste el gualambao. Entonces, yo tomé dos ritmos de galopa, ¿no? El ritmo de galopa hace pum da pum ba pum, ¿ves? Sí. Pum da pum ba pum, chum cha pum ba pum, chum cha pum ba pum, ¿ves? Sí. En un barrio de Asunción, pam pam para pam pam pam ba pum ba pum, pum ba pum, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí, sí, con la polirritmia. Entonces, tomando dos, tom tom tom ta, tom tom tom ta, tom tom tom chikupaku tu tom tom tom ta, ¿ves? Como que amalgamaste dos veces la rítmica. He repetido dos ritmos de galopa y lo he convertido en una sola expresión. Claro. ¿Qué fantástico te parece? No, me parece fantástico, pero te quería preguntar cómo además, había llegado. Además tiene un sabor tan especial porque sí, no hay en toda Latinoamérica un ritmo que tenga estas características, fíjate. Sí, totalmente. Ramón, para los que puedan y que no se tienen que perder esta fecha porque realmente ir a verte es un placer, pueden acercarse el viernes 14 de julio hasta Trilce, que ahí vas a estar teniendo una fecha. ¿Tenés alguna sorpresa preparada para el próximo viernes? ¡Ay, varias sorpresas y canciones nuevas! ¡Apa! ¡No parás de crear! No, mi tesoro, no. Nosotros estamos ungidos interior y exteriormente por las notas y las voces que la naturaleza nos propone. Por eso el artista que no tiene una vocación de asombro anda tontamente por el paisaje sin darse cuenta de todas las posibilidades que tiene. Porque el asombro es el motor fundamental del creador, del artista, el que descubre la vida a cada instante. Fantástico. Tremendo, tremendo cierre nos dejaste, Ramón, para este programa, es que verdad, es un programa de arte. Todo, es de verdad, mirá, que les voy a decir algo, mirá. A vos y a todas las personas que están escuchando. Venga. ¿No? En este momento estamos yendo, estamos en un minuto, este minuto que estamos viviendo no regresará jamás por los siglos de los siglos. Es únicamente este instante. Mientras vamos en un vehículo sideral que se llama Tierra, viajando a 11 kilómetros por segundo y girando alrededor del Sol. ¿Qué me decís? Este es un acontecimiento inmenso que nosotros, con toda la capacidad mental que tenemos, no nos podemos dar cuenta de la magnitud de este momento. Así que un aplauso. sí. Así que agárrense fuerte al micrófono, a las puertas, a las sillas donde están sentados, porque uno no sabe los barquinazos que puede tener el planeta Tierra. Así es. Y este micrófono también, por supuesto, está abierto para cuando vos quieras venir acá a sentarte y compartir el estudio con nosotros, cuando gustes. Sería un honor, en serio. El honor es mío, che, por favor. Bueno. Los quiero, los aprecio, y los celebro. Ahí va. Nosotros a vos. Te mandamos un gran abrazo. Y nos estamos viendo. Me imagino que van a venir ahora. Sí, por supuesto. ¿No? Pero claro, te vamos a ir a saludar. Ahí te vamos a decir, nosotros somos los de Ofrenda. Bueno, y te voy a dedicar una canción de arriba del escenario, ¡Wow! No me la pierdo ni loca. Ah, sí. Gracias. Me gusta, a ver qué canción. Ahí vamos. Gracias, Ramón. Un abrazo. Chao, preciosa. Chao. Chao.